estamos. Capri Carrera 78A, número 530. WhatsApp 315-528-6510. RenaultCali.com. Esta es la X, 96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. La X. Histórica. Son las 4 en punto en la X96.5. Esta es la X 103.9 FM HJVU Bogotá. Más música. Can't get enough of you. Leave it all to bloom. You were right. I know I can't get enough of you. No, the things that I would do. Under the water can fall down, floating on nothing, on nothing. Arms are wide open, I'm calling out your name. Sitting and waiting, I'm waiting. You were right. La banda de dance alternativo Rufus Du Sol desde Sydney, Australia. Una canción que salió de su segundo álbum, de hecho fue el sencillo con el que hicieron la avanzada en 2015 para lanzar en 2016 su álbum Bloom. es esta canción llamada You Were Right, Rufus Du Sol, que estará en Colombia en el mes de abril, ¿no? En Bogotá y en Medellín. Es 125 al aire y aprovechando pues también de una vez, saludo no solamente a Bogotá sino a Medellín en 103.9 en el FM y la ciudad de Cali que nos acompaña en 96.5 FM. Oigamos cositas nuevas por ahí, hombre, para arrancar esta hora. No sé si ya escucharon la nueva de Rita Ora, está chévere, se llama You Only Love Me. I'm outside your house again, freezing in the cold, waiting for the moment I learn to let go. I've been messed up a thousand times with tears in my eyes, but all the pain fades away when you say it right. I try, I try.